¿cuál es esa cosa que aceleraría usted? Arroba la X más música Dirty, ¿qué respuestas hay? Uy, Diana dice, un divorcio. Uy, es que Ah, esa vaina sí que es complicada. y más cuando una de las partes no es conciliadora, perdón, pone muchos problemas, pide más de lo que corresponde, se inventa enfermedades, O sea, etc. básicamente ya está en estos momentos. Sí, Diana, un abrazo por acá. ¡Qué terapia! Por acá, Paula dice, las tusas de amistades. Ok. Uy. Sí. Sí. Duras. Bueno. Dice Nicolás, cada vez que tuve que ir a un banco, a lo que fuera, hubiera acelerado eso. Claro. Gustavo dice, el bachillerato, qué cosa más horrible. Estudió en un colegio católico de solo hombres. Uf. Bueno, es que las condiciones no eran las mejores. Claro. Y por acá tenemos a Camilo que dice, cualquier cita médica. Okay. Okay. Y Sobre odontológica. todo la Uy, la odontología. odontológica. Estas son las mañanas de la X. ¿Qué aceleraría usted? Cuéntenos en arroba la X más música. Es la pregunta del día de hoy aquí en Mañanas. Party Moves en Mañanas de la X 103.9 FM. ¿Esto qué es? ¿DNC? Sí, así es. Ok. ¿Que es como los Jonas Brothers pero con otro nombre? Sí. ¿Cierto? Sí. Sí. Pues me da la impresión. Sí, porque uno dice así rápido, nada en nombre de dos canciones de. Sí, ahí está. Ellos se hicieron famosos con Cake Los hermanos Jonas. by the Ocean. Está Joe Jonas. Y Solo Nick. él. Ah, ¿Nick solo. también? Sí. Ah, no, no, pregunto, pregunto. No, solo está Joe. Ah, bueno. Ok. Y el Un resto día como son. hoy en 1992, Dirty, salió Nothing Else Matters, el video musical. Pues yo diría Sí. que sería bueno, porque pues es suavecita. Es suave. Es radial. Es muy radial. Sí. Terminó volviéndose una canción de bodas, ¿no? Además que es de las de, creo yo que es de las canciones que más le critican a Metallica de perder su esencia. Así es. Como, ay, ¿qué es eso? Hablaremos de eso en instantes, Ok. pero entonces que la dejamos. Sí. Lo que Metallica está ustedes celebrando digan. entonces, a través de su cuenta de Instagram, el lanzamiento de este video que también marcó el cierre de la vida de su disco más importante, el disco con el que hicieron de la cultura del metal que había sido forajida, clandestina y underground, algo pop, algo que sus fans más radicales jamás les perdonaron. Teenage Dream, una de nuestras favoritas aquí en las mañanas de la X con el gran Uribe, DJ de 125, haciendo presencia. Sí, porque es martes y nothing else matters. Exacto. ¡Qué profundidad! Yo lo sé, yo llego, los martes son mi día ¿Es tu de día favorito? exploración emocional, sí, ¿Cuál claro. ¿En serio? De ¿Tu día? autoexploración. ¿Sí? Autoexploración. ¿Cuál es tu día No, favorito de señor. la semana? No, pues está bien conocerse uno. ¿Mi día Conocerse. favorito de la semana en general? Sí. No, pues el viernes. ¿En El serio? viernes es muy sabrosito. ¿Su día favorito es el viernes? Sí, como día entero. Sí. Radialmente me gusta mucho el jueves. Ok, chévere. Sí. Pero Favorito sí, viernes. pero favorito viernes. El viernes tiene una actitud distinta, tiene un feeling diferente, ¿no? Sí. Es como. ¿Planea usted sus viernes, Uribe DJ? No, no, no, realmente no. Además, No, no. este viernes pagan. Que la Ay, por que la fin. vida me lleve por sus aguas. Muy bien. ¿Se da cuenta cómo hoy Hoy el está. martes? Martes de exploración Martes de poética. exploración con Uribe DJ en Mañanas X. Estoico. Es fantástico. Sí, sí, Hoy sí. tenemos una Flow. palabra nueva para Ah, aprender. me encanta. Hoy soy León Tostón. Muy Ok, bien. muy bien. Hoy tenemos una palabra nueva Ya para me dio aprender. hambre, Ah, qué bueno. señor. La palabra de hoy es nefelibata. Ah, pero esa sí es. ¿Nefelibata? Sí. Uribe DJ, por ejemplo, es hoy una persona nefelibata. ¿Está enojado con el trancón? No. Ah. Es porque está enojado con el trancón, podría ser Profundo, nefelinato. reflexivo. ¿Nefel qué? Suena como a. Nefelibata. Ah, perdón. Suena como a celibato, pero no creo que sea por No. ahí. Una persona nefelibata es una persona soñadora. Oh. Ah, mira tú. Es una persona que no, además, ahora, tiene un problemita, los nefelibatos tenemos un problema y es que no percibimos la realidad. Vaya. Hombre, qué va mal. No, sí, tú percibes la realidad. A ratos. Conocemos gente que sí era bien nefelinibata. Nefelibata. Sí, nefelibata. Sí, tenemos amigos nefelibatos y amigas nefelibatas. O sea, eso, pero ya se va al extremo el ser soñadora. Ser soñadora al extremo. Exactamente. O sea, vivir en una nube. Exactamente. Ah, sí, ya, esa es la gran complicación de las nefelibatas. Comprendo. Las o los. Creo que sí. Las nefelibatas y los nefelibatos. Ojo, ahora, hablando sobre lenguaje inclusivo, quiero hacer una observación de carácter lingüístico aquí rápidamente. Claro que sí. Por favor, para todos aquellos y todas aquellas que desean usar el lenguaje inclusivo, recuerden que cada vez que dicen los colombianos y las colombianas tienen que continuar repitiendo el resto del discurso. El resto del discurso. Sí. Si empieza, o sea, vale, así lo termina. Puede decir, los colombianos y las colombianas estamos muy contentos. Y contentas. Exacto. Están contentos, claro, y contentos. Qué jartera. Contentes. No, los mire, nadies, hagan, y las nadies. Hagan las paces con los colombianos como grupo social, punto. Es complicadísimo hacer esas paces, pero solamente les digo, para efectos de que quede bien construida la frase, hay que continuar. Si usted quiere utilizar lenguaje inclusivo y dice buenas tardes a todos y a todas, siga así. Espero que estén contentos y contentas. Uy, o sea, aquí reunidos porque y reunidas. Si los incluye y las incluye. Ajá. En la primera frase, la segunda tiene que volverlas y volverlos a incluir. Entiendo y entienda. ¿Me entendieron todas, señor, todos? No es entiendo muy bien y entienda muy bien. Sí. Nefelin. Estoy de acuerdo y de acuerda. No, señor. Nefelibatos. ¿Vatos? Vatos y batas. Nefelibatos. Bien. Una persona nefelibata es una persona que es poco convencional, soñadora y que está desconectada de las normas de la realidad, a veces viviendo en su propio mundo creativo. Los artistas son muy nefelibatos. Sí, entonces, sí. Por ejemplo, si usted dice los artistas y las artistas, tendría que decir los artistas y las artistas son muy nefelibatos y muy nefelibatas. Claro. Porque si usted dice los artistas y las artistas son muy nefelibatos, pues está ya excluyendo a el género femenino, ¿sabe? Bien, sigue. Por esa razón es que siempre se ha utilizado el masculino como un genérico. Sí, me parece. Para no complicar la cosa. Sí, entendemos. Sí. Somos muy genéricos. Pero pues es un tema lingüístico de reglas básicas, pero pues ustedes verán. No, a mí me parece, yo estoy de acuerdo. Mira, sí, nos escribe Francisco de Caín Press y dice, mi favorito es las personas. Así se ahorra uno cositas. Las personas. Un abrazo para Francisco, que está más cáustico que nunca en su cuenta de Caimpress recientemente. Las personas. Está muy satánico, Francisco. Las personas y los personos. No, señor. No es así, ok. No has entendido. Las personas, chévere. ¿Qué hace las en personas, Colombia? Chévere. Gracias, Francisco. Pero si usted dice las personas, entonces tiene que decir, las personas están acostumbradas a hacer tal cosa, ¿cierto? Exacto, sí. Sí. Entonces ya tenemos ahí un consejo. Mejor dicho, gracias, Francisco. Bueno, nada, esa es la frase, esa es la palabra del día de hoy. De hoy es nefelibato. Muchas listo, gracias. Y nefelibata. Listo, señor. Tengan cuidado, no sean personas nefelibatas. Marea, We've Lost Dancing, Fred Again, en Mañanas de la X. Esta canción cierra una película que se ganó la Palma de Oro en 2022 en el Festival de Cine de Cannes. ¿Cuál? Que se llama El Triángulo de la Tristeza. ¿La vieron? Sí. ¿Qué le pareció? Rarísima. ¿En serio? ¿El Triángulo rara? De la Tristeza? Buenísimo. Pero divertida. ¿Es divertida? Es ¿qué? Escabrosa, es ¿no tiene nombre grotesca. De divertida? Oh, uy, como la langosta. Tiene una escena en un barco. Sí. La escena del barco es increíble. Donde están nadando en... Muy enfermitos. Exacto. Se enferman un poquito. Por eso le digo, es bien rara, pero es divertida. El Triángulo de yo creo que es una de las críticas más poderosas que he visto que se ha hecho del cine al capitalismo en los últimos años. Sí. ¿Y por qué la vieron? Poderosísima crítica. Porque estuvo muy de moda en el 2022. Ah, ya, yo estaba en otra cosa. El Triángulo de la Tristeza me la vi este fin de semana y la canción con la que cierra la película es esta. Carl y Yaya, pareja de influencers. Es muy divertido. Ah, es muy buena. Ah, bueno, y está en plataformas. Sí, puedes verla. Ah, listo, este fin de semana. Ahí estaré, fin de semana. Me vi también películas. Ficción estadounidense. La vi también, tan pronto me dijiste. ¿Qué opinaste? Me pegué. Es un humor muy negro, literal. Sí. Pero, mucho. Pero sí, hay lugares muy difíciles. Sí, pero, es una película difícil en ocasiones. Para hacer comedia, entre comillas, es uno que ha... ¿Incómodo? ¿Raro? Sí, buena. Sí. Estuvo nominada al Oscar el año pasado, ¿no? Sí. Jeffrey Wright. Sí. Chévere. American Actorazo Fiction. Ese man. Sí, total. ¿Y qué tal la voz de ese man? Sí. Cuando se entrevista con el productor de la película, es fantástico, sí. Es para reírse. La primera vez, está pendiente de la ambulancia. Sí. Claro. Es la historia de un escritor afroestadounidense al que le va muy mal. Escribiendo. Le va muy mal escribiendo, nadie compra sus libros, es demasiado intelectual. Y un día va a una feria del libro en algún lugar de Estados Unidos, creo que es en su ciudad natal, porque tiene que ir a presentar alguno de sus libros que lleva sin escribir 6 años, está dedicado a ser profesor, lo odian en la facultad, porque es... que descanse un poquito. Es complicadísimo, es un tipo con una visión del mundo muy sarcástica, muy difícil, muy compleja. Entonces los estudiantes se quejan, dicen que es ofensivo, entre muchas otras cosas. Pues lleva 6 años sin escribir un libro, y en esa feria del libro conoce a una chica que está muy de moda como nueva autora, y la chica lee un pedazo de su libro, y es un libro que destaca muchísimo los estereotipos de los estadounidenses negros, de los afroestadounidenses. Y se muere de la ira porque el libro es un bestseller. Y una noche, después de algún problema que tiene, se sienta a escribir una novela con todos los estereotipos negros que se le puedan ocurrir. Y clichésuda. Clichésuda, mal escrita. Fea para él, o sea, es fea, él dice que es esta basura. Sí, lo escribe a propósito, lo escribe como un ejercicio de catarsis, viendo cómo la gente gravita hacia formas de cultura que para él son mucho más bajas, y se vuelve un bestseller. Lo peor es que sí, logra el éxito con eso. Se le vuelve un éxito gigante, me pareció. Él se siente traicionado. Es muy curioso porque lo nominan y hace, y él es como, no. Sí. Y hay mucha plata de por medio, entonces también es eso. Es como, pero cállese, diga que sí, porque la plata. Ya. Sí, hace todo lo posible por salirse del camino cuando se da cuenta que la novela va a ser un éxito y que se la van a firmar y que va a vender miles de copias y que tiene anticipos de 300.000 libros. Sí. Y el hombre dice, pero si yo hice esto burlándome. Salió mal. Salió mal. Es muy buena porque es esta mirada de... que está muy, en estos días, muy conectada con lo que está pasando con el mundo, ¿no? Y es que, por ejemplo, en Spotify, los artistas tienen que hacer música según lo que le gusta a la gente. Sí. Porque lo que les gusta a ellos finalmente no les produce plata y ese tipo de cosas me gustó mucho. Bueno, ¿y se vieron ya la de De Niro o no? Ya arranqué. ¿Día cero? Día cero, la serie no ha empezado todavía. Sí, se ve buena, muy chévere. Me atrapó. Me costó un poco el primero, ahí voy. No lo he terminado. Sí, muy recomendada, muy buena. Lo atrapa uno. Sí, me recordó mucho a una película que hizo Harrison Ford en 1993, por allá en 1993, como parte de las sagas de... ¿cómo era que se llamaba? ¿Jack Ryan? Ah, sí, de Tom Clancy, ¿eso es Clear and Present Danger? Sí, Peligro Inminente se llamó, sí, en español. Buena. Es bastante parecida a Peligro Inminente en términos políticos. Políticos, sí. No necesariamente ya lo táctico, pero sí tiene una trama muy parecida. Y dicho esto, le damos la bienvenida a la maravillosa Catalina Blanco a las mañanas de la X103.9. ¿Cómo estás? Yo estoy, como la pregunta del día, en por dos, para que pase el tiempo rápido y ya mañana pueda ver a Shakira. Ah, ¿tú estás ya en modo Shaki? Claro, yo hoy... Shaki. ¿Compraste ya las...? Cinturón. Compré cinturón, mandé a hacer camiseta, no, ya tengo toda la pinta lista, ya pedí el permiso, ya estoy allá, así que me voy a hacer fila. Bueno, me parece muy bien. ¿Qué te va a hacer llorar en el concierto de Shaki? No, varias. Yo creo que de las viejitas, Pies Descalzos, Sueños Blancos, que me encanta. Sí. Obviamente Acróstico, que es de las nuevas, pero es como, que afloja la lágrima fácil. ¿Esa fue la que el video es con los hijos? Sí, y que los hijos salen cantando en las pantallas. Sí, que uno de ellos toca piano. Exacto. Y yo creo que la tercera es Ojos Así, pero porque me acuerda mucho a mi infancia con mis primas haciendo coreografías para mostrarle a mis tíos. Para mostrarle a ver. Okay, los reuníamos a todos. Siéntense que tenemos nuevo baile y empezábamos agachaditas. Chin, chin, chin, chin, chin. Eso va a ser lindo. Ya pues, bueno. Hay coreografías galore con Shaq, con Shaq Blanco. Qué rico ese lugar, ¿no? De la emoción del concierto. Sí. Antes de... Ay, disfrútalo mucho. Ya subí un video diciendo que hoy estoy trabajando rapidito porque mañana tengo asuntos shakirísticos y probablemente esté bien despistada. Cata, ¿vas con alguien? ¿Vas con gente? Voy con 4 amigas más. ¿Qué combo? Sí, claro. No había otra forma. Todas con la misma camiseta, sí. Todas con... Ya practicamos fantástico. Coreografía en la casa, ya todo. Ahora, todas son amigas de hace años, me imagino. Y 3 de ellas son amigas de hace más de 10 años, sí. O sea, les tocó toda esa época de Shakira juntas, claro. Entonces tiene más significado. No, y nos sigue tocando, es que hasta las nuevas. Sí, eso va a ser lindo. Cata, ¿para ti qué tan importante es el sufrimiento o la calle de un artista a la hora de creerle? Es decir, si lo de Shakira, por ejemplo, en este caso puntual de su dificultad, la infidelidad producida por su ex esposo, el problema con Hacienda y todas esas cosas no hubiera sucedido, ¿igual la seguirías queriendo igual? Sí, sin duda. Sin duda. Y con respecto a reggaetoneros y ese tipo de cosas, ¿qué tan importante es que sean ñeros de verdad y no...? Es que eso les da un saborcito, un picantico. Okay. Sí, uno mira a Ryan Castro y bien calle y uno dice, tiene esa voz así como chévere. Pero me pasa, por ejemplo, con Bele, como se diga. Belecito. Que ya todas sus historias es como, no te creo nada, cállate. Belecito sí está muy fabricadito, ¿cierto? Cállate siempre. Sí, yo ya no. De verdad. Pero está el número uno con mi refe. Ojo. Y tú te cantas y te bailas mi refe, estoy seguro. No me gusta, es que en serio ya no le creo. No le crees a... No le creas nada. Además nunca, que ella nunca. Está en modo Shakira ahorita, no mira para los lados. Porque además Sam Fender, el músico británico, estuvo diciendo... Qué bueno que es. Sí, estuvo diciendo en la revista New Musical Express que la música es hoy en día de niños ricos. ¿Cómo lo que ven? Ya no hay... Que ya no hay calle. ¿Cómo pues lo en ven? El pop, ¿no? ¿Cómo lo ven? Sí, yo creo que depende del género, ¿no? Puede ser. Luis Miguel, sí. Por ejemplo. Luis Mi. Muy calle. Porque eso no. Porque Luis Miguel es muy calle. Porque cuando uno habla de Shakira hay que poner a Luis Miguel. Mucha gente en calle. Yo nunca pude con él. Ay, ¿con Luis Miguel? Fantástico. No, es a lo único que le he fallado en español. Y su historia es muy dura. Fan de Luismi. Es más, lo que les digo, Luis Miguel es el ñerazo por excelencia. Sí, sí. Y nunca he podido ver a Luismi en vivo, nunca. ¿El año pasado vino? Sí, pero no lo pude ver. Nunca he podido ver a Luismi en vivo. Yes. Luis Miguel es más calle que Residente, ¿sabían? ¿Por qué? Por su historia. Residente de vida, es hijo de un abogado. Estudió Bellas Artes en la Escuela de Artes Plásticas de San Juan. Ajá. Estudió también en el Savannah College of Art and Design, en Georgia. Ok. O sea, Residente no tiene nada de calle. ¿Y Luismi? Solo calle. Luismi estudió en la calle. ¿Terminó el bachillerato? ¿Se graduó de alguna universidad? Probablemente no. No, oye, el papá lo explotaba. Ok. Sí. Sí. Claro. ¿No se ha visto la serie? No, Luis Miguel la pasó mal. La pasó muy mal. Hombre, sí, no sí viene desde abajo. Luis Miguel es bien calle. No como Peso Pluma, por ejemplo. También es... Peso Pluma estudió en el Colegio Inglés Hidalgo, que es una escuela exclusiva de Zapopan, en Jalisco. Zapopan. Su mamá lo quiere mucho. También, sí, la mamá lo quiere, y él quiere mucho a la mamá. Yo me acuerdo de las primeras cosas que yo vi de él, era dedicándole el concierto a su mamá. Que y tiene un nombre que los mexicanos llaman huaychican. Hassan. O sea, blanco. ¿Hassan? ¿Cuál? Hassan Emilio. Hassan Emilio Cabán de Laija. Laija. Ok. Los Molotov, por ejemplo, son del sur de la CDMX. Sí. Todos son bastante güeritos. Ok. Chilangos. Son bastante fresas, como dirían. Aniñados. Y el hermano de Mico y Huidobro es el guitarrista de Fobia. O como Silverio también. Fobia. Silverio, no te puedo. Puedes hacer lo que quieras. ¿Qué momentos más traumáticos nos ha regalado Silverio? Estudié en el Instituto de Arte, Liturgia y Música Cardenal. Con razón, ahora entiendo todo. Perdón, en el Instituto de Arte, Liturgia y Música Cardenal Miranda y en el Centro de Investigaciones y Estudios Musicales de México. O sea, de platica. Pero el papá de Luis Miguel era cantante, ¿no? Era, claro, era cantante. Luisito era Rey. Luisito Rey. Se llamaba Luisito Rey. Que era ejecutivo también musical y productor y desarrollo. ¿Cómo ¿no? es el apellido de Luis Miguel? Rodríguez. No tengo ni idea. No se sabe. Pues me imagino que debe ser Rey, ¿no? Yo creo. Ah, no, Rey era el personaje, ¿no? Es un enigma. Luis Gallego Sánchez era el papá. Ok. Gallego. Entonces, ay, Gallego, Luis señor Gallego. Gallego Basteri. Ahí está, Basteri era, sí, la mamá Basteri, que era italiana, ¿no? Así se llama Luis Miguel, no es como un... Sí, esos nombres que se ponen. Ah, bueno, sí, correcto. Sí, se llama Luis Miguel Gallego Basteri. Ok. Gallego. Basteri. El Sol de México. Sí, una figura calle, pero elegante. Mucho más que residente. Muy elegante, sí. Estas son mañanas de la X 103.9 FM.